Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con bigote y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en la mejilla, pues son los niños primos hermanos y un idilio de amor. Si yo te digo Infanta Mercedes, quizá te suene a la calle. Pero ¿qué pasa si te canto lo de María de las Mercedes? Por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes. Pues sí, a esta mujer le pusieron una calle, varias canciones, dos películas y 26 nombres. María de las Mercedes, Isabel, Francisca de Asís, Antonia, Luisa, Fernanda, Felipa, Amalia, Cristina, Francisca de Paula, Ramona, Rita, Cayetana, Manuela, Juana, Josefa, Joaquina, Ana, Rafaela, Santísima Trinidad, Gaspara, Melchora, Baltasara, Filomena, Teresa de todos los santos. Te prendió en sus redes. Nació en 1860, pasó su infancia en Sevilla y por eso la famosa canción dice que una dalia cuidaba de Sevilla. Se lió con su primo Alfonso, solo con 12 años. Isabel II se opuso, pero al final se casaron en 1878. El matrimonio duró poco. 5 meses después, la reina Mercedes murió por tifus y un aborto espontáneo. Hacía 2 días que había cumplido los 18 años. Y le dijo que tienes mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana. Por cierto, que fue la impulsora de la construcción de la Catedral de la Almudena de Madrid. Y allí está enterrada. Y Mercedes murió empezando a vivir. El impacto por su muerte fue tal que el rey abandonó la corte e inspiró coplas y novelas, e incluso 2 películas. Llorar la fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede. Adiós, carita de rosa, adiós, mi querida esposa, María, María de las Mercedes.